Radio Morena, 640 en amplitud modulada. www.radiomorena.com para todo el mundo. Desde Ecuador presenta Desenlace Dominical, una nueva forma de análisis de los últimos acontecimientos en el aspecto económico y político del país. Temas de interés nacional e internacional con Carlos Añay de la Bastida. Desenlace Dominical. Yo soy un ciudadano común y corriente, solo tengo un voto que usted me ha pedido, como a tanta gente a la que ha convencido. Y yo se lo he otorgado, esperando, confiado, a que llegue ese día en que vea cumplido al pie de la letra lo que ha prometido. Sé muy bien que no es fácil gobernar todo un pueblo sin tener problemas, repartir las riquezas llevándole a todos el pan a sus mesas. Y vamos a esperar que usted pueda lograr, sin hacer excepciones, que a la cárcel irán los que deben pagar todas sus corrupciones. Que se imponga la ley, no queremos perder nuestra forma de ser. Somos gente de paz que no tenga ocasión de ganar el ladrón, porque usted nos juró proteger la nación. Me han venido a encuestar porque quieren saber qué esperamos de usted. Muy buenas noches, estimados oyentes de Radio Morena 640 AM y www.radiomorena640.com. Los saluda Carlos Añay de la Bastida, nuevamente desde Guayaquil, Ecuador, con la novedad que ahora nos retransmite directamente Radio El Ecuatoriano para todos los emigrantes ecuatorianos en todo el mundo. Muchas gracias a Oscar Imbaquingo por retransmitirnos en Radio El Ecuatoriano. Es un gran placer estar nuevamente con ustedes. El domingo pasado no tuvimos nuestro acostumbrado desenlace dominical debido a que justamente me encontraba viajando de regreso a Ecuador. Y es que estoy sumamente preocupado por lo que sucede aquí en Ecuador. Lamentablemente, nuestro presidente de la República es un señor que no se dedica a gobernar, no se dedica a crear empleo, le gusta crear incertidumbre, le gusta crear problemas, le gusta poner la agenda para estar de tarima en tarima. Como él dijo desde el principio, estaré 4 años haciendo propaganda, haciendo campaña, estaré en campañas políticas, dijo. También nos dijo que le gustaba la destrucción creativa y crear incertidumbre. Empezamos nuestro desenlace dominical número 48 del 13 de febrero y quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar a todos nuestros oyentes por el Día del Amor y la Amistad que se celebra mañana. Les deseo mucho amor y felicidad en sus hogares y entre todas sus amistades. Que tengan un feliz día el día de mañana, el día de San Valentín, día del amor y la felicidad. Nos encontramos con un país, lamentablemente, que marcha en el mismo terreno. Marcha en el mismo terreno de los gobiernos del pasado. En el mismo terreno de la corrupción, del desempleo, de la pobreza, de la miseria. Y lo que es peor, en el mismo terreno de la delincuencia, galopante, como nunca antes. En eso sí estamos adelantados. En este aspecto hemos retrocedido notablemente Y a pesar de que el presidente, como es su costumbre, busque culpables en otros lugares sin mirarse al espejo, echándole la culpa a los jueces, todos sabemos que la culpa recae en el presidente mismo, que utiliza como estrategia causar incertidumbre y es partidario de la llamada destrucción creativa para causar caos. A propósito, lo cual yo lo he dicho constantemente desde el año 2007, es traicionar a la patria. Porque crea ese caos para que no exista inversión, con el consiguiente desempleo, aumento de la pobreza y de la delincuencia. Porque este es el presidente de la reducción de penas para los delincuentes, a quienes considera víctimas de la sociedad, cuando las víctimas somos todos los ecuatorianos decentes que estamos siendo asaltados y atropellados continuamente. Porque es este el presidente de las mulas del narcotráfico. Porque este es el presidente que cree que traficar con drogas no es delito y que son víctimas de la sociedad a quienes hay que dejarlos en libertad. Como lo hizo, dándoles el indulto durante justamente el tiempo de la Asamblea Constituyente, en el que se redactó una costosísima constitución que ahora ya no le sirve, a pesar de que, según él, iba a durar 300 años. Porque este es el presidente que visita a los delincuentes y les dice que por culpa de ciertos asambleístas, señores, que bien o mal, tengan o no tengan la misma visión del presidente, que tengan una ideología diferente, han sido electos por los ciudadanos ecuatorianos legalmente. Y este presidente va e incita a la violencia, diciéndole a los delincuentes que por culpa de ellos, los que están en contra de este gobierno, los delincuentes están cumpliendo penas largas. Y los vimos a los delincuentes cantando y recitando "Alerta, alerta", que camina la espada de Bolívar por América Latina. ¡Qué vergüenza de presidente que nosotros tenemos! ¡Qué vergüenza de presidente que nosotros tenemos! Y nos dice a nosotros que nos dejemos asaltar. Y nos dice que nos dejemos asaltar. Señores, esto significa que nosotros no tengamos compasión para aquel que es asaltado en la calle, porque si él mismo tiene que dejarse asaltar y ustedes ven en la calle que alguien está siendo asaltado, pues obviamente que ustedes no van a ir a ayudarlo. Esto es lo que quiere el presidente, un país en caos, a propósito, creado por él, creado por esa incertidumbre, para luego decir que es el único que puede solucionar los problemas que él mismo, a propósito, está causando. Señores, no podemos permitir a este presidente que haga y deshaga del Ecuador, que nos dice que creamos en él. No podemos crear en él, no podemos confiar en un presidente que quiere confundir a la nación. Un presidente que dice que se busca evitar consultársele al pueblo. Esto es mentira. Nadie está buscando que se evite consultar al pueblo. Se está buscando que se respete la ley, que se respete la constitución. Este es el presidente que considera que robar un teléfono celular no es robo, que los robos tienen que ser de un valor predeterminado para ser considerado robo. Este es el presidente de los delincuentes. Este es el presidente que quiere causar terror en la nación. Nos dijo también, este señor presidente, que él es el único que puede solucionar los problemas de la nación, refiriéndose al pasado, refiriéndose justamente a los gobiernos corruptos del pasado, cuando este gobierno está lleno de corrupción, cuando están cuestionados asambleístas de su partido de gobierno, porque están acusados de haberse enriquecido, porque hay asambleístas que, aparte de haber sido golpistas en el pasado y que ahora quieren abanderarse, rodearse de la bandera del Ecuador como patriotas, y sin embargo han estado haciendo los mismos actos de corrupción que ellos han dicho combatir. Es decir, Solamente querían tomarse el poder para hacer exactamente lo mismo, para aprovecharse del Estado, para aprovecharse del ciudadano ecuatoriano y para llevarse la nación en peso. Y eso estamos viendo, que un señor defiende lo indefendible, a pesar de que ha sido asambleísta, ha sido director de la misma radio que utilizó para derrocar a un presidente. Que mal o bien, había sido electo por el pueblo y era democráticamente electo. Y sin embargo, es este el gobierno el que grita y vocifera de que los quieren tumbar, cuando los únicos que quieren autotumbarse son ellos mismos para tomarse todos los poderes. Porque lo que se llama golpe de Estado no solamente son golpes de Estado cuando se cambia al presidente. Se dan golpes de Estado cuando se cambia el sistema. Cuando se lo quiere cambiar, como lo hace el presidente de la República, quebrantando la Constitución, no se lo podemos permitir. No se lo podemos permitir. El enriquecimiento ilícito es un acto de corrupción y nosotros tenemos que denunciarlos. Y cuando vemos a un presidente de la República que defiende a aquellos que son acusados de corrupción, pues él se está convirtiendo en cómplice, porque lo correcto, lo decente, es hacer que estos señores sean investigados. Pero no, el presidente, como se cree omnipotente, entonces él dice que estos señores, ya, porque el presidente lo dice, no son culpables. Y eso no es así, señores. Hay que investigarlos. Hay que investigarlos a fondo a estos señores asambleístas que aparecen el sábado en la cadena sabatina como héroes, porque el presidente los presenta como tales. Yo no estoy diciendo que no son, yo no estoy diciendo que sean pillos, pero tampoco son héroes. Pillos tienen que ser determinados por los jueces. Ellos deben ser investigados y es nuestro derecho pedir que sean investigados estos señores Cabezas y este señor Velasco. Eso es lo correcto, eso es lo legal, eso es lo que queremos los ciudadanos ecuatorianos, y no que venga el presidente, porque él es el presidente y por eso quiere meter las manos en la justicia para decidir quién es culpable o quién no lo es. Entonces serán culpables solamente los que se oponen a él, mientras que sus compinches, por más de que esté a la vista, por más de que sea evidente lo que está sucediendo, entonces sean simplemente indultados con la palabra del presidente. Eso no se lo podemos permitir. Este es el presidente que incita a la violencia, al desorden, al caos. Este es el presidente que fue corriendo detrás de un señor en Machala porque le hizo una seña. Este es el señor presidente que no respeta el protocolo de seguridad, que pone en peligro no solamente su vida, sino la vida de su seguridad. Y tanto la seguridad de él, como el presidente, deberían estar en la cárcel, porque ellos deben seguir este protocolo de seguridad, porque el 30 de septiembre ellos pusieron en peligro a toda la nación, tanto los miembros de seguridad como el presidente de la República. Y el presidente ha sido investido como tal para defender a la nación y no para ponerla en peligro. Peormente para traicionarla con una política de destrucción creativa o con una política de crear incertidumbre que hoy estamos viendo nos ha causado pobreza y delincuencia. Y este es el presidente que un día dice una cosa y otro día dice otra, porque es un mar de contradicciones. Este es el presidente que mandó sacando al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a patadas, a empujones. Este es el que renegó y que habló de la larga noche neoliberal. Y hoy, después de que se gastó 6 mil millones de dólares en fondos que heredó del presidente pasado, anterior, y que luego 80 mil millones de dólares en 4 años se ha gastado, aproximadamente 20 mil millones de dólares por año, 20 mil millones de dólares por año, 80 mil millones de dólares en toda su administración, y sigue gastando. No solamente que gastó eso, y los 6 mil millones de dólares que heredó del gobierno pasado, sino que vende ya anticipadamente. Y ya ahora, cuando nosotros recibimos los ingresos petroleros, ya no hay plata, porque todo eso tiene que ser pagado, porque el señor presidente, el inteligentísimo, aquel que tiene un cartón que no sirve para nada, porque no ha podido crear empleo, ya se gastó el dinero. Porque es inteligentísimo para gastar. Y por eso le metió la mano al IES, para tomarse todo el dinero del IES también para gastarlo. Y todavía le falta plata. Todavía no le alcanza el dinero. Entonces, como ya no le alcanza el dinero, y porque ya no tiene quien le preste, va corriendo con el rabo entre las piernas justamente al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial para pedirles dinero. Pero le dicen ellos, no le han dicho que le vaya bonito, porque ellos piensan que esto es después de todo un negocio. No le han dicho que le vaya bonito, como dijo él. Perdón, hay una llamada, parece. La parroquia El Progreso está sin energía eléctrica. Este es el gobierno de las luces que está a oscuras porque el presidente de la República no sabe ni a dónde va ni a dónde viene. Él está siendo llevado por las olas. Este presidente de la República se maneja de acuerdo al vaivén de las olas. Y nosotros queremos un presidente de la República sobrio, un presidente de la República que sepa qué hacer al mandar, al gobernar una nación y no crear incertidumbre, crear caos, crear pobreza, delincuencia, que es lo que ha creado este presidente a propósito. Permítanme un momentito, señor González, ponga una pequeña canción mientras tomo agua. Ustedes escuchan a Radio Moreno, 640 AM, su medio digital total. Originamos la señal desde Santiago de Guayaquil, Ecuador. Continuar. Esta es la supuesta revolución de los chinos, la revolución de los chinos. Este es el presidente que siempre ha hablado de la soberanía. Este es el presidente que ahora toma dinero al chulco a cualquier precio. Pero eso sí, estafa a los pobres afiliados al IES, a los más desamparados, a los jubilados, a las viudas, a los niños, a los ancianos. Este es el presidente que dice ser socialista cuando en realidad es un pseudo socialista. Más parece ser listo. Porque el mismo hermano dijo que ellos eran razonablemente listos. Demasiado listos son. Este es el presidente que causa los problemas relacionados a seguridad y luego pretende ser el único que puede solucionarlos, llamando una consulta popular y un referéndum, queriendo quebrantar la ley que no se lo permitiremos. Los ecuatorianos tenemos el derecho de ser consultados, por supuesto que sí, pero de acuerdo a la Constitución, la cual no se la puede quebrantar. Esa es la ley de la República. Y recuerden, señores, que esto no es nuevo en mí. Durante mi campaña presidencial en el año 2009 yo les dije, voy a respetar y hacer respetar la Constitución, me guste o no me guste. Yo les dije a ustedes, señores, tener una nueva Constitución es una pérdida de tiempo, es una pérdida de dinero. Pero ya que el pueblo se pronunció y quiso tener, claro, engañado por este presidente de la República, quiso tener una nueva Constitución, una de las tantas inservibles constituciones que hemos tenido, porque inservibles han sido los gobernantes que no han podido y no han querido gobernar de acuerdo a la ley. Yo les dije, yo respetaré y haré respetar la Constitución, porque ese es el deber primordial de cada presidente de la República y el deber de cada ciudadano ecuatoriano. Pero no, aquí tenemos el primer personero de la República, el presidente, que no quiere respetar la Constitución y quiere que nosotros lo ayudemos a quebrantarla. Y eso no es posible. No se lo permitiremos. No se lo permitiremos porque es ilegal, es ilegítimo y es inmoral. Las preguntas del referéndum son inconstitucionales porque primero deben pasar por la Asamblea para que las califique, para que luego de debatirlas se las pase al pueblo ecuatoriano, para que se las pase al pueblo ecuatoriano en referéndum. Esa es la manera de consultarle. Por eso, señores ciudadanos que me están escuchando, por eso ustedes eligieron a representantes asambleístas, para que ellos hagan ese trabajo. Para eso les pagamos. Luego sí, para que pase en referéndum a la consulta a los ciudadanos ecuatorianos, para que decidan si aceptar o no. Pero no antes, no antes. También hay dentro de esa metodología crear una nueva asamblea constituyente, es decir, otros 100 millones, cientos de millones de dólares. Porque estos señores quisieron hacer una constitución al apuro, quisieron pasarla al apuro, gato por liebre a los ciudadanos ecuatorianos para hacer lo que les dé la gana. Y hoy estamos pagando las consecuencias. ¿Por qué? Porque tenemos más incertidumbre. Porque este presidente que no sabe qué hacer, lo único que sabe hacer es crear problemas. Él crea los problemas para que todos los ecuatorianos estemos tontos conversando y discutiendo sobre un tema que ya hace rato debió haber sido historia y que el presidente de la República debía tomar decisión. Pero él no las toma. No toma decisión sobre gallos. No toma decisión sobre toros. No. Me dicen que él toma decisión sobre papel higiénico en Carondelet. Quiere hacer la constitución de Montecristi, una constitución de Carondelet. Y tenemos que ponerle presión a esa corte constitucional. A esa corte constitucional espuria, porque se autodenominó como tal con la bendición del presidente de la República, por supuesto. Que no se vayan a hacer de la vista gorda, que no vayan a evitar pasar su veredicto, porque estaremos vigilantes. Y estaremos vigilantes también si se pronuncian a favor de una consulta directamente al pueblo sin pasar por la asamblea. Porque eso es ilegal, ilegítimo e inmoral, como fue inmoral autoposesionarse como miembros de esta Corte Constitucional. Ilegal, ilegítima, inmoral, quebrantadora de la ley. Este es el procedimiento que ha sido redactado y consagrado en la Constitución, que como les dije, costó cientos de millones de dólares. Y ahí tenemos en Montecristi un elefante blanco que costó decenas de millones de dólares, construida justamente como símbolo, símbolo del fracaso, símbolo de la ineficiencia de este presidente que nunca manejó ni siquiera una tienda de abarrotes. Y yo se los dije y se los pronostiqué que este señor sin experiencia nos estaba llevando al caos, nos estaba llevando hacia el desastre. Y siempre se los advertí que nos estaba llevando hacia el despeñadero. Ahora estamos ya cerca del fondo del hueco, señores. A pesar de que los precios del petróleo son los más altos que tenemos desde el año 2008 cuando picó en $147 por barril. Y sin embargo, el presidente de la República no tiene plata, no tiene más plata para gastar. Por eso está revisando, viendo la forma de eliminar los subsidios. Pobrecito este presidente, no le alcanzan más de 80 mil millones de dólares. ¿Cuánto querrá gastar para poder hacer un gobierno? Esta es la ineficiencia de aquellos que no tienen experiencia, de aquellos que no han manejado ni siquiera una tienda de abarrotes. Y ciudadanos ecuatorianos, no se dejen engañar con aquellas dádivas esclavizantes, porque ustedes no son simios domesticados, ustedes son creadores de riqueza potencialmente. Ustedes son dueños de la creación, porque así nos hizo el creador, ser nosotros los reyes de la creación, porque hemos sido hechos a imagen y semejanza del creador. Ahora quiere modificar esta costosa constitución a su gusto. Quiere meter la mano en la justicia para gobernar el país como le dé la gana. Irresponsablemente, fuera de la ley, fuera de los parámetros democráticos. Y profesa su gusto hacia lo que él llama democracia en Cuba. Democracia en Cuba. Señores, ustedes han escuchado semejante cosa. La democracia de Cuba. Dice que Cuba admira la revolución del presidente, y la llamo así, del presidente, porque esta revolución no es ciudadana. Ya hemos visto que los ciudadanos que lo ayudaron al presidente se han ido, lo han dejado botado, y son sus palabras reveladoras, señores. Este presidente dice que los que lo abandonan saben que esos que lo han abandonado son aquellos que antes lo buscaban a él para tomarse una foto, para hacer campaña y ganar una curul. Pero que ahora lo dejan, y que lo dejan porque quieren ganar las próximas elecciones. ¿Ustedes pueden entender eso, señores? Que si antes lo buscaban para ganarse una curul y ahora lo abandonan para ganar las elecciones, significa que van a perder las elecciones con él, pues. Es pues evidente. Este señor presidente habla cualquier cosa. Yo creo que está descontrolado, porque un día está eufórico, otro día está deprimido. Eso yo creo que debe ser observado por los ciudadanos ecuatorianos. Porque nosotros necesitamos y merecemos una persona estable que nos gobierne. Una persona que no gobierne con el caos, no gobierne con la incertidumbre, no gobierne con la destrucción, sino con la armonía y la creación. Porque ustedes, señores, repito, ustedes son creadores en potencia, creadores de riqueza en potencia, porque ustedes son reyes de la creación y les repito que ustedes lo son. Y aquellos que no quieran creerme, lean en la Biblia que ustedes son reyes de la creación y todo lo pueden si ustedes lo hacen constantemente, pero no con un presidente que les está diciendo que ustedes deben vivir con dádivas esclavizantes. Porque con dádivas vivirán y con dádivas morirán. Pero si ustedes tienen un empleo, no vivirán de dádivas, sino que progresarán en la vida y sus hijos progresarán. Y no estoy diciendo que no está bien ayudar al prójimo. Está muy bien. Y yo también les dije en el año 2009, jamás les quitaré nada. Conservaré esos beneficios porque son derechos adquiridos. Nunca les quitaré nada. No había venido yo acá y no he venido a quitar riqueza. He venido a generarla. Eso es lo que yo dije. Y el presidente de la República no sabe generar riqueza. Sabe generar caos. Sabe generar incertidumbre. Sabe generar problemas para después decir que él puede resolverlos, porque él se compara con lo peor que hemos tenido aquí en el país, porque sale por ahí un expresidente y lo llama mentiroso, entonces dice no le crean porque él es más mentiroso, pero yo les puedo decir, tal vez tenga razón, pero tendrá que decir, él es más mentiroso que él mismo, porque el señor presidente miente, y yo ya le he dicho constantemente que es mentiroso y sinvergüenza porque no dice toda la verdad y porque defiende lo indefendible. Y también le he venido diciendo de radio en radio, en medio de comunicación, en medio de comunicación, que use su derecho, el derecho a la réplica, y que replique, que me diga a mí, Carlos, yo no soy mentiroso, para que se declare bruto, porque de lo contrario, si no fuese así, él entendería perfectamente el tema de la diversificación en la materia de inversiones del IES. Porque el presidente de la República dice que hay diversificación poniendo todo el dinero en Ecuador, todas las inversiones, apoyándose en un pseudo patriotismo, en una falsedad. No se dejen engañar, señores. No se dejen engañar, porque si fuese verdad, el presidente hace rato que hubiese protestado, porque yo le digo que es mentiroso y es sinvergüenza, y él no dice ni pío, a pesar que tiene el derecho a la réplica. Presidente, le doy la media hora de la próxima semana, de mi próximo desenlace dominical, que utilice esa media hora en mi programa, que lo utilice para que diga que usted no es mentiroso y no es sinvergüenza. Defiéndase, pues, señor presidente, pero usted se defiende solamente con aquellos que anteriormente también han sido como usted, que no han dicho la verdad. Entonces, porque ellos han sido malos, usted es bueno. Y eso no es cierto. Yo he dicho, aquí no existe cambio. Esta supuesta revolución del presidente no ha dado cambio positivo. Sí ha habido un cambio negativo. Y estoy recordando que un entrevistador algún día me preguntó, ¿y usted no le ve nada de positivo a este gobierno? Bueno, dije, sí, sí hay algo. Me dice, ¿qué es lo que ve que ha hecho por el país? Bueno, le dio al pueblo una nueva constitución que ellos querían. Al fin de cuentas, bien o mal, el pueblo quería una nueva constitución porque así se expresó en las urnas a pesar de todos los engaños. Pero qué sorpresa, que es el mismo presidente de la República que ahora admite que esta constitución no sirve. O sea que hemos sido engañados una vez más y nuestro dinero despilfarrado una vez más. Y yo les decía que justamente profesaba el gusto hacia la democracia en Cuba, su admiración por Cuba. Qué linda democracia en Cuba y qué lindo sistema, que el mismo Fidel Castro dijo que ese sistema no funcionaba ni siquiera para ellos mismos. Es esta revolución democrática en Cuba en la que se transmite el poder de Fidel Castro a su hermano, igual como hacen los dictadores del planeta, igual como sucedía con Saddam Hussein en Irak, igual con el egipcio Mubarak, igual con todos estos que quieren quedarse 30 años para que después de 30 años o 50 años el pueblo a quienes ellos gobiernan vean los cambios, cambios que no pueden, que pueden aceptar más y que los derrocan. Y este gobierno de Cuba también se irá a la lona, se los puedo asegurar, porque es un gobierno que no crea riqueza, crea pobreza en un país en el que no hay carne, en un país en donde los productos básicos están racionados. Cuba es un país pobre en el que escasean los productos básicos, en el que no hay democracia, en el que el poder ha sido transmitido de Fidel Castro a su hermano. Este país no es propiedad de ellos, no es de los Castro, igual como no lo ha sido de Saddam Hussein en Irak o de Mubarak en Egipto o en Corea del Norte. Este presidente lo que demuestra es deslealtad con su pueblo, así como ha sido desleal con sus aliados, desleal con el MPD, con los trabajadores, con los estudiantes, con los indígenas, con sus aliados más cercanos, con aquellos que ahora él llama los ecologistas infantiles. Este es el presidente que ha sido desleal con sus más fuertes apoyadores, con aquellos que idearon esta revolución, que se supone que era revolución de Larrea y de Acosta. Este es el presidente de la República que amenaza a los veedores. Este es el presidente que los amenaza con seguirle juicio. ¿Por qué? Porque ese informe de la veeduría que revisó los contratos del hermano anunciaron que hubo 700 millones de dólares en contratos y que el presidente sabía de ello, igual como lo dice el hermano. Qué sorpresa que Chambers y el hermano coinciden en decir que el presidente de la República sabía de los contratos del hermano. Y sin embargo, a Chambers lo quieren enjuiciar a los otros veedores, pero al hermano del presidente no. ¿Por qué será, señores? Pregúntense ustedes, ¿por qué será que el hermano del presidente tiene esos privilegios? Además, que esto no es nuevo, porque siempre los veedores tienen que decir lo que el presidente quiere, de lo contrario, ellos serán enjuiciados, o serán insultados, o serán descalificados. Eso ya sucedió con la veeduría de las FARC. Ahora, con la veeduría sobre los contratos por 700 millones de dólares del hermano del presidente. Entonces, ¿quién va a querer ser veedor? Obviamente, pues, querrán ser veedores solamente los que estén de acuerdo con el presidente. Obviamente, para enriquecerse. Obviamente, para hacer partícipes de esto, que de la palabra revolución ha llegado a ser una no revolución, sino revolución, en donde no hay fiscalización, en donde fiscalizados son solamente aquellos que se oponen a este gobierno, porque las cárceles están llenos de opositores, aquellos que son acusados de sabotaje y terrorismo, porque los estudiantes que tiran piedras ahora se han convertido en terroristas. Pero a los terroristas, este presidente no los llama como tales. A ellos, él los llama beligerantes. ¿Por qué será que el presidente no ha desvirtuado el origen del dinero que utilizó para su campaña en el año 2006? Y sin embargo, flota en el aire que mucho de ese dinero vino justamente de los terroristas. Señores, nuevamente les repito, que el día de mañana ustedes tengan un feliz día del amor y feliz día de la amistad. Feliz día de San Valentín, con mucho amor, con mucho cariño para todos ustedes. Me despido, muy buenas noches. Morena 640 en amplitud modulada presentó Desenlace Dominical. Todos los domingos a las 20 horas 30 minutos. Desenlace Dominical.